Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hay situaciones en nuestra vida que si nosotros no tenemos cuidado, puede ocurrir que nosotros no tengamos la capacidad para llevar a cabo algunas cosas que tenemos que hacer. Yo quiero hacerle la pregunta a usted con respecto a esto. Cuando usted ha estado en una posición, en una situación, que usted sabe que no tiene la capacidad para salir adelante con ello, ¿qué es lo primero que usted hace? Si usted es cristiano, lo primero que va a hacer es orar a Dios. Si usted no es cristiano, lo primero que va a hacer es tratar de llamar a alguien a ver qué es lo que le pueden decir, o alguien que tenga la experiencia. Pero ¿y qué si no hay nadie experimentado al lado suyo para ayudarle? Este fue el dilema, este fue el caso que ocurrió con Salomón. Yo quiero que usted note, Salomón comienza a reinar en el reino de Israel. Y de repente, lo primero que se da cuenta es que los zapatos de David le quedaban muy grandes. Se dio cuenta que no era tan fácil como parecía. Y se dio cuenta que no tenía la capacidad suficiente para llevar a cabo aquello. Oiga bien, cuando usted no tiene la capacidad para hacer algo, normalmente una de las cosas que nos da a nosotros, humanamente hablando, capacidad es la experiencia. Pero muchas veces hay situaciones que ni la mucha experiencia que usted tenga puede sacarle adelante. Por eso comenzamos a mirar este tema, a Salomón buscando la sabiduría. Y aquí hay algunas cosas que usted y yo podemos aprender en esta noche. Quiero hacerle la pregunta a usted, ¿cuántos de ustedes alguna vez han necesitado sabiduría? La segunda pregunta que le hago, ¿cuántos de ustedes alguna vez han pedido sabiduría? La tercera pregunta que le hago, ¿cuántos de ustedes han recibido sabiduría? Ok. Salomón, una de las primeras acciones que hace cuando se siente en el reino es casarse. Y comenzamos leyendo el versículo 1, primero de Reyes capítulo 3, versículo 1. Dice aquí, Salomón hizo parentesco con la hija. A ver, estoy esperando que le enfoquen allá, porque se quedaron atrás los hermanos. Ahora sí, gracias. Comenzamos otra vez. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Yo estuve mirando. Los expertos bíblicos, hermano, aquí se pelean. Y aquí no se han puesto de acuerdo si esta acción de Salomón fue una acción de un creyente o fue una acción de un impío. Y le voy a decir, si los que saben de esto no se ponen de acuerdo, yo sé menos. Pero yo le voy a dar mis 2 centavitos de opinión. Y aquí yo estoy en el medio entre Luca y Juan Mejía. Ni fu ni fa. Oiga esto. Número 1, hay algunos expertos que dicen que este matrimonio de Salomón fue un matrimonio político. Porque normalmente los reyes, cuando habían reyes de un reino envidiable, estable, para buscar estabilidad política. Generalmente se casaban y hacían parentesco con los hijos o las hijas de otros reyes. Egipto era un imperio. Y David había dejado al pueblo de Israel muy bien parado, prosperado, con mucha extensión. Tenía importancia el reino de Israel en este tiempo. Y algunos escritores bíblicos dicen que parece ser que Salomón hizo una alianza política al casarse con la hija de Faraón. Ahora bien, yo soy de los que creo que si Salomón se casó con la hija de Salomón por hacer meramente una alianza política, fue la primera metida de pata que dio. Porque normalmente nadie se casa por conveniencia. Yo no sé usted, pero hay gente que se han casado por papeles. Y yo, hermano, estoy de acuerdo con el impío que no sabe nada y dice, bueno, pues todo el mundo lo hace, pues yo lo hago también. En la ignorancia, ¿quién no ha hecho ignorancia y media, verdad? Pero no estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia que creyentes de las iglesias, ay papacito, saque las patas y el callo que se lo voy a pisar. El creyente de la iglesia, sabiendo que el matrimonio no es un juego, ni es un cuento, el matrimonio es una de las cosas más sagradas que existe, se atreva a envolver el matrimonio con un asunto de papeles y de migración. Dígale que está a su lado, ¿te lo dijo a ti o me lo dijo a mí? ¿Todavía estamos? Y le voy a decir, hay gente que en rebeldía se atreven a hacer semejante cosa. Hay gente que dejaron su esposa, yo creo que ya me van a fusilar a mí. Allá afuera te hablo, a la gente de las iglesias de allá afuera. ¿Tiene tu esposa o tiene tu esposo allá en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México? Y aquí, por papel, entre comillas, te casaste y piensa que Dios va a bendecir eso. La respuesta es no. Nadie se casa por conveniencia, ni por papeles, nadie se casa ni por riqueza. Hay gente que no se casan por papeles, pero mira, por ejemplo, que el muchacho maneja un buen carro y la mamá, que es interesadísima, le dice, oye, el pájaro es feo, pero la jaula está bonita. Nada más que le voy a decir que la jaula también se pone vieja. Y entonces te va a quedar con la jaula vieja desvaluada y el pájaro feísimo. Mija, él es un buen partido. Ok, mejor lo dejamos de este largo, ¿verdad? El punto es que la hija de Faraón fue la esposa de Salomón. Hay otros que afirman, y estos son otro grupo de eruditos, estudiados, gente, que trata de calmar a Salomón. Y yo tampoco sé. Y le dicen, bueno, el asunto es que Salomón, la muchacha seguramente era una prosélita judía. ¿Quién le dijo eso? Yo no sé quién le dijo a esta. Dice, y la prueba de ellos, dicen algunos escritores de esto, es que la Biblia, Dios no lo condena en ninguna parte por haberse casado con ella. La verdad detrás de esto es que el pastor de León no sabe. Yo no sé nada, lo único que yo sé es que Salomón se casó con la hija de Faraón, es todo. Muy bien. Ahora vamos nosotros a ver, versículo 2. Dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Note que aquí habla de esto, y aquí sí se está justificando a Salomón, porque Salomón iba a los lugares altos a adorar. Y dice, no había todavía casa edificada a Jehová. El arca estaba en un tabernáculo, no había templo, no había un lugar oficial para adorar. Y esto es importante, porque los pueblos paganos también iban a los lugares altos. Se iba a los lugares altos porque la altura representaba como estar cerca de la divinidad, qué sé yo, un lugar donde se pudiera apreciar la creencia de que se estaba más cerca de Dios. Por eso se iba a los lugares altos y allí la gente sacrificaba y adoraba. Y aquí la Biblia dice, Salomón iba allá porque no había otro sitio donde adorar, e iba a adorar a los lugares altos. Luego que se construyó el templo, Dios prohibió adorar en los lugares altos, aunque Israel muchas veces siguió haciéndolo. Ahora, es en este lugar alto que algo ocurre con Salomón, y es la parte central de nuestro sermón en esta noche. Yo quiero que usted note en el versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Note, es en medio de esa adoración, es en medio de ese tiempo de búsqueda de Dios. Salomón, cuando comienza a reinar, se da cuenta que no era un flycito al catcher ser rey de Israel. Salomón sabía que él no tenía capacidad. Y una de las primeras cosas que hizo fue lo que debía de hacer cada creyente cuando sabe, cuando sepa que no puede, es ir al que puede, ir al Dios Todopoderoso. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé usted, yo cuando compro un artefacto eléctrico, hay dos cosas que ocurren. Una de las primeras cosas que usted hace cuando compra un aparato es que usted no tiene paciencia para tomar el manual y ponerse a leerlo. Yo no sé si usted es como yo, pero hay una tentación tremenda de usted ponerse a manipular aquello sin saber lo que está haciendo. Ahora, yo he aprendido algo y las canitas me han enseñado algunas cosas. Y es que muchas veces, haciendo esa gracia, dañé lo que había comprado. Otras veces había perdido una enorme cantidad de tiempo, que si me hubiera puesto primeramente media hora, 45 minutos, a leer detalladamente el manual, hubiera sabido lo que estaba haciendo. Y otras veces me di cuenta que habían muchas cosas que ese aparato podía hacer que en 3 o 4 años yo no me había dado cuenta porque nunca me detuve a leer el manual. Y a los 4 años, un día leyendo el manual, dije, mira, y tanto trabajo que yo pasé cuando esta cosa podía hacer esto y esto y esto y esto. Eso a mí me enseñó, siéntate primero, calma la curiosidad y lee el manual. De la misma manera le digo, cuando usted se mire en una situación semejante, que no sepa, antes de ponerse a inventar, vaya donde el que sabe y busque la dirección de Dios. Y esto podemos nosotros aprender de Salomón en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Le conté una historia hace un tiempo atrás. Cuando se inventaron los carros, que aparecieron, ¿sabía usted que los carros primero le llamaban carruajes sin caballo? Así se llamaban los carros, horseless carriage, carruajes sin caballo. Ese era el nombre oficial de los carros en Estados Unidos. Y cada quien andaba en su carrito de madera. Taca, taca, taca. Bueno, un día, se cuenta la historia, viene este señor por uno de estos caminos y se le daña el carro. Se baja del carro, está rabiando, pateando, después de estar todo engrasado y no sabía cómo encontrarlo. Y cuando de repente viene un señor en un carro blanco, hermoso, vestido con un saco blanco, guantes blancos, zapato blanco, no era enfermero. Y le dice, señor, ¿podía yo ayudarle en algo? Aquel que tiene ya no sé cuántas horas rabiando allí, casi insulta al señor. Y le dice, ¿cómo va usted a ayudar si usted es un señorito de ciudad, blanco? Mire, ¿qué sabe usted de esto? Dice, señor, ¿podría ayudarlo? ¿Qué va a saber usted? A ver, ¿cómo me va a ayudar? Dice, permítame. Y viene y se quita los guantes, abre el cofre del carro, algo le hace, dice, dele ahora. Encendió. Dijo, señor, ¿cómo supo usted? Dijo, yo soy Henry Ford, el que inventó este carro. Si usted no sabe, el que lo inventó a usted sabe. Si usted no sabe, el que creó los cielos y la tierra sabe. Y Él está dispuesto, si usted viene a Él con toda humildad, a enseñarle. Gloria sea su nombre para siempre. Las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que quiera sabiduría. La Biblia dice que el que le falte sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuántos de ustedes estarán dispuestos a partir de esta noche a pedirle sabiduría a Dios? Bendito el nombre de Dios. Ahora hay un problema. Si a usted le pide, oiga bien, Dios se le aparece a Salomón y le dice, pide lo que quiera. Si Dios le dijera a usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué pediría usted? No le vaya a pasar a usted como el cuento del genio y la lámpara. Se cuenta que en cierta ocasión había un señor que iba caminando por la playa y de repente se encuentra con una botella vieja. La toma, le quita el tapón y sale el genio de la lámpara de Aladino. Y le dice, joven, muchas gracias por haberme liberado de esta botella. Tengo miles de años aquí adentro. Como premio, quiero concederte 3 deseos. A ver, comienza. Le dice, bueno, déjame ver. Yo he sido un hombre pobre toda mi vida. Me gustaría que me diera 1,000,000,000 de dólares depositados en una cuenta anónima en un banco suizo. ¡Push! Sale un recibito en la mano del señor. 1,000,000,000 de dólares en uno de los bancos suizos. Dice, dame el segundo deseo. Dice, bueno, para disfrutar, yo soy una persona que he andado de burro a bicicleta, no me han bajado nunca. Pero he escuchado que hay unos carros europeos que se llaman Ferrari. Quiero un Ferrari rojo de 450,000 dólares. Dijo, eso no es nada. El Ferrari aquí. Dice, te queda uno. Dice, yo he sido un hombre que no he tenido mucha dicha en el amor. Y usted sabe, hablo con las chicas, las mujeres, nadie me hace caso, nunca me han hecho caso. Dice, quisiera ser el hombre más apetecible. Que toda mujer que me mire, me deseara. Dice, no hay problema, y lo convertí en una caja de chocolate. Bueno, se cuenta otra historia de otro genio. Este es otro caso. Destapan al genio de la botella y psh, sale el genio y le dice 3 deseos. Este genio era abogado. Dijo, yo soy un genio abogado. Y el que destapó la botella dijo, yo odio a los abogados. Y se pide 3 deseos. Ahora recuérdate que como yo soy abogado, le digo al genio, voy a dar doble a todos los abogados lo que tú pidas. Aquel había tenido una mala experiencia con unos abogados y nunca se había podido vengar de ellos. Dijo, bueno, ok, quiero que me dé un barco transatlántico de esos que van a Cancún. Ok, el barco en el mar. Y ahora, dice, pero todos los abogados van a tener 2 yates cada uno de esos. Quiero que me dé 20 millones de dólares. No hay problema. Psh, el segundo deseo. Pero cada abogado va a tener 40 millones. Dijo, ok. Tercer deseo. Dice, yo siempre he deseado donar un riñón. ¿De qué se ríen? Y el que no la entendió, esa va a ser su tarea. Caso de Salomón no fue así. Mi pregunta es mi pregunta es Si a usted le, y esto no es asunto de juego, si a usted le pusieran a elegir, ¿qué pediría usted? Si Dios le dice, te voy a dar un deseo, ¿cuál sería su deseo? Yo quiero que usted note que Salomón, en este aspecto, él sabía lo que quería. Él sabía cuál era su necesidad. Probablemente usted no pida dinero. Claro, si usted sea una persona que extremadamente sea materialista, pues vaya a pedir cosas materiales. Pero quizás le voy a decir a algunos de ustedes, si Dios le dijera, pídeme lo que quiera, diría alguna de ustedes, Señor, cámbiame mi marido. O cámbiame la esposa. Señor, arregla mi hogar. Señor, tráeme paz a mi hogar. O Señor, quítale mi marido a la otra. Bueno, a la otra que se lo robó. Y devuélvemelo. Y la hermana se asusta. Quítale a la otra que se robó el marido, hermana. ¿Cuál sería para usted su petición? Salomón tenía un problema. Y él sabía que había un problema. Yo quiero que usted note. Lo primero que Salomón hizo fue pedir sabiduría. Y lo único que pidió fue sabiduría. Versículo 3, oiga lo que dice. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Una de las cosas que me llama la atención de Salomón, Salomón para servir a Dios no escatimaba esfuerzo. Salomón, si se quiere, era alguien que no se medía para servir a Dios. ¿Qué diferencia a mucha gente que son de a poquito? Y no estoy hablando de ninguno de ustedes, pero si le cayó a ustedes entonces le toca. Hay gente que son tan poquito para servir a Dios. Una alabanciancita, una cancioncita, una ofrendita, si acaso un diezmito, si acaso un aplausito, si acaso una glorificacioncita, todo por medida. Salomón no era este tipo de persona. Cuando se entregaba a adorar a Dios, adoraba a Dios con libertad en todos los aspectos. Yo quiero que usted note, algo ocurrió. Humilde, sencillo, reconocía su incapacidad. Y ahora estaba buscando a Dios con todo el corazón. Y ese día, 1,000 holocaustos allá en aquel lugar. Note que es allí donde Dios se le aparece. Le aparece versículo 5 Jehová y le dice a Salomón en Gabaón una noche, le dijo, pide lo que quiera. Yo quiero que usted note que ese culto en Gabaón no era un culto de un día. Tenía varios días y fue una de esas noches. Hay gente que sirve a Dios 5 minutos y quiere que Dios le hable media hora. Buscan a Dios por 2 minutos y quieren que todos los problemas del mundo se les resuelvan en 2 minutos. Salomón sencillamente estaba buscando a Dios. Él no sabía cuándo Dios le iba a responder. Él estaba con liberalidad sirviendo a Dios. Hermanos míos, ¿quiere usted que Dios en este aspecto, entrar en esta comunión con usted? Entre usted primero en esa comunión con Él. Amén. Sin pedir nada, sin buscar nada. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Me entrego en tus manos. Te entrego mi futuro. Te entrego mi reino. Te entrego mi gobierno. Señor, haz conmigo lo que sea. Yo no sé nada, pero aquí estoy para servirte. Y prueba de que te amo es que con liberalidad sirvo a tu nombre. Esa fue la actitud de Salomón. Es allí en medio de eso, una noche de esta, que Dios le aparece en sueño y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y yo quiero que usted note la respuesta, versículo 6. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, oiga lo que dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo salir ni cómo entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar en su multitud. Yo quiero que usted note, la primera lección que usted debe de aprender aquí es siempre a orar conforme a la voluntad de Dios. Hay predicadores, y los he escuchado, que condenan a los hermanos que oran diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Yo he escuchado gente tipo, más el tipo de gente de la prosperidad, y de como que si usted pide: Señor, hágase tu voluntad, como que su oración no tiene efecto. Mi Biblia dice que nosotros oremos conforme a la voluntad de Dios, y le voy a decir por qué. Porque nosotros no sabemos todos los detalles. ¿Cuándo yo puedo orar con detalle? Detallistamente, cuando yo sé que esos detalles son la voluntad de Dios. Hay cosas que yo sé, las cosas que yo sé que Dios me ha revelado, que yo conozco, que conozco de su palabra, yo puedo orar por ella con todos los detalles. Pero hay cosas que yo no conozco los detalles. Incluso las cosas que usted conoce los detalles, hay ciertos subdetalles que usted no conoce. Por lo tanto, no se pierda el tiempo cuando usted diga: Señor, si aún en esto me estoy equivocando, yo quiero y anhelo que se haga tu voluntad. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, las cosas que usted no sabe, pida que se hagan conforme a la voluntad de Dios. Las cosas que usted sabe que es la voluntad de Dios, entonces diga: Señor, cumple tu voluntad, que es esta. Note, en este caso, Salomón sabía algunas cosas. Lo primero que él sabía era que era joven. Dijo: Señor, yo soy un mocoso, yo soy joven, yo soy inexperto. No tengo experiencia. Y me he sentado en el trono y me he dado cuenta que los zapatos de David están demasiado grandes para yo llenarlos. Me he dado cuenta que las acciones del reino es demasiado cosa. La política del reino, gobernar al pueblo, ser magistrado del pueblo, traer justicia al pueblo, ser ministro de defensa del pueblo, defender y hacer la guerra, si en caso que haya que hacer guerra, tratar con la economía, estos asuntos de la política es demasiado, demasiado complicado. Yo soy muchacho joven, no he estado en esto de la política y me doy cuenta que no sé. Una de las cosas que el primer secreto de la sabiduría para usted ser sabio es saber que usted no sabe. Cuando usted sabe que no sabe, puede aprender. Cuando usted cree que sabe y no sabe, nunca aprende. Hay gente que no sabe, que no sabe. Oiga bien, cuando yo tengo a alguien que no sabe, puedo enseñarle. Solamente le voy a enseñar que no sabe. Y va entonces a querer aprender. Ahora bien, hay gente que sabe, que sabe. El que sabe, puede enseñar. Pero hay gente que cree que sabe y no sabe. Ese es un burro, porque eso no aprende. Yo me he encontrado gente que son inenseñables. ¿No? Ellos quieren enseñar a todo el mundo, pero ellos no enseñan a nadie. Pero nadie le enseña a ellos. Amén. La tercera o última o quinta cosa que debo decirle con respecto a esto es, Por mucho que usted sepa, por mucho que yo sepa, nosotros no sabemos todas las cosas. Por lo tanto, siempre hay un lugar para aprender y para que otro nos enseñe. Sea bendito el nombre del Señor. Salomón, su primer acto de sabiduría fue reconocer que no sabía. Gloria al nombre del Señor. Oiga esto. Yo no sé nada. Yo soy un muchacho. No sé ni cómo entrar ni cómo salir. Yo quiero que note ahora el versículo 9. Oiga la petición. Da pues a tu siervo, note lo que pide, y le voy a analizar esto, lo que pide. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir. En hebreo, cuando usted analiza esto, se resume en dos palabras lo que Salomón dijo. Shamach bin. Shamach bin. Shama significa escuchar. Y bin nos habla de entendimiento. Cuando nosotros literalizamos esto, sobre cómo se aplica esto morfológicamente, lo que Salomón pide es: Señor, como yo reconozco que no estoy, bueno, se lo voy a decir en buen hispano, estoy más cerrado que un bombillo para esto. Soy más tonto que un topo en este asunto del reino. Y yo necesito ayuda. Ahora, yo quiero que notes qué fue lo que pidió. Dame un corazón entendido. Shamma bin, lo que está diciendo es: ayúdame, Señor. Fue específico lo que pidió. A yo escuchar inteligentemente. Es lo que esto significa. A escuchar con entendimiento. Shamaj es oír. Que cuando yo oiga, no me lleve meramente por lo que estoy oyendo, sino que yo pueda entender el porqué de lo que se me está diciendo. Y ahí tiene un clue para que sepa pedir sabiduría a Dios. Amén. Que yo, gloria a Dios, yo pueda escuchar, pero no sacar juicio por lo que oiga, sino entender, poder discernir la raíz de aquellas cosas que estoy escuchando. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas, miren, una de las cosas que a mí me costó más trabajo fue aprender a escuchar a la gente. Y aunque usted no lo crea, yo sé escuchar. Una de las cosas que yo aprendí, y para esto fui entrenado profesionalmente, para escuchar. Por eso es muy difícil cuando una gente está entrenada así que a uno lo engañe. Por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿sabe cuándo comienza la consulta médica? No cuando usted tiene el paciente sentado. La consulta médica comienza desde que usted mira el paciente entrando. Usted mira el caminar, mira la cara, le mira la tez, lo mira cómo viene vestido, le mira los zapatos, le mira los cordones, le mira el pelo. Usted mira todo. Comenzando por las orejas, usted le mira las orejas. Yo puedo saber si alguien es retardado o no es retardado mirándole las orejas. ¿Quieren que le enseñe esta? ¿Se la enseño? No, van a tener que pagar muchos miles de dólares. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren saber si son retardados o no? Hágase así. Pásese una línea así, del canto del ojo acá. Si las orejas están abajo, usted es retardado. No estoy jugando. Haga eso. ¿Le quedó abajo? Mire qué inteligente soy. Tengo 4 pulgadas de oreja. Parezco Dumbo. Elefante. ¿Está mirando? Los mongoloides, los mongólicos tienen la oreja abajo. Ok, pero esa es una de estas. La otra cosa es... ya cálmense. La otra cosa es, oiga esto, saber leer entre líneas, escuchar entre líneas. Alguien me viene a mí con una historia y yo me quedo callado, digo, dame más, tira. Comienza a contarme de que en el año 2000 vino a Estados Unidos, en el mes de marzo pasó esto, y luego del 2000 me pasa al 2003. Y ya me termina con todo detalle la historia. Ahí hay un vacío del 2001, 2002, 2003. ¿Qué pasó? ¿Qué me está escondiendo? Y yo después que usted termina de hablar, le digo que okay, volvamos ahora al 2001. Y ahí se tranca el cambio. En los meses, cuando viene a ver, hay 4 meses que no aparecen. Eso, ahí es donde yo quiero quedarme. Y ahí es donde voy a sacar tierra. ¿Se da cuenta? No meramente escuchar. No estoy diciendo que yo tengo sabiduría. Ni me estoy comparando con Salomón. Le estoy diciendo cómo son las cosas. Nosotros normalmente juzgamos por la palabra que dice la gente. Por eso Jesús nos juzga por las palabras. Jesús conoce la motivación de las palabras. Y juzga conforme el motivo del corazón. Esto era lo que Salomón estaba pidiendo. Dice, yo quiero entender. Por eso le dijo, da a tu siervo un corazón entendido, Shama Bin. Dice, para juzgar a tu pueblo. La palabra Bin nos habla de separación. Es lo que en griego se traduce diacrino, que es discernir. Discernir en este caso, bin en hebreos, es para yo poder entender entre lo que está bien y lo que está mal. Escuchar, y en base a lo que escuche, saber si está bien o está mal, porque no tengo un marco de referencia. Tremendo. Ahora yo quiero que usted note, en el versículo 12, Dios le responde y le dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Yo quiero que note que Dios ahora le repite las palabras que él pidió. Ahora Dios le agrega algo más que él no pidió y se lo voy a leer. Dice aquí, he aquí yo he hecho conforme a tus palabras y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. En otras palabras le dijo, te he dado un corazón sabio y entendido. Aquí Dios agrega la palabra Shakam Bin. Shakam Bin. ¿Qué significa eso? Te he dado un corazón hábil, inteligente, un corazón artificioso. Te he puesto un corazón que de parte mía es sagaz, hábil, sensible, puede entender, vas a entender, a discernir, a comprender las cosas que otro no comprenda. Gloria al nombre de Dios. Qué bueno sería que usted como esposa tenga un corazón así, para cuando el oso de su marido llegue, antes de arrancar peleando y haciendo las burradas que usted hace, si tiene un corazón, lo mira medio violento, medio raro, pero puede entender por qué está así y meterse profundamente al por qué. Y en vez de reaccionar, obrar para calmar la situación. Eso es sabiduría. Que usted, señor, encuentre a la señora en la casa y antes de para mujer. No mujer, ni esposa, ni amorcito corazón, no. ¡Mujer! Y se arranca. Antes de todas esas cosas, pueda tener un corazón entendido para discernir. Gloria a Dios, que cuando escuche a alguien. ¿Cuántos de ustedes han escuchado palabras golpeadas? Lo normal es usted golpear para atrás. ¿Sí? Si a alguien le ofende, lo normal es usted ofender para atrás 2 veces. Pero si usted tiene un corazón entendido, que discierne, probablemente se dará cuenta que esa persona está frustrada, que esa persona está enferma. El timbre de las palabras, la acción de las palabras, el momento, the moment, el tiempo, el timing, cuando ocurrió eso. Y no va a responder de la misma manera. Porque ahora será llamado a conmiseración, a lástima. Y ahora usted, en vez de reaccionar, va a ministrar. Y pasará por alto la ofensa. ¿Se da cuenta que usted necesita sabiduría? ¿Se entendió esto? Gloria sea al Señor. Esto fue lo que Salomón pidió. Shamach bin. Y Dios le dijo, no. Además de Shamach, no solamente va a escuchar, sino que de escuchar va a tener algo. Shakach bin. Oiga bien. Y luego le dice, agrega Dios algo. Y le dice, que esto Salomón no lo pidió, pero también Dios se lo dio. Aquí aparece la palabra Shafat. Es la otra palabra que ahí dice, Shafat. Shafat, nos habla de juzgar. En griego es crisis. Te voy a dar capacidad de hacer juicio. Un diacrino, crisis. Un discernimiento, pero donde podrá distinguir las cosas y hacer un juicio verdadero sin equivocarte. Wow. ¿Cuántos de ustedes tienen sabiduría? ¿Se da cuenta que sabiduría no es lo que la gente piensa? Vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a esto. Ok, ahora yo quiero que note. Sigue allí Dios hablando de la misma manera. Ahora, aquí se surge la pregunta. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si sabiduría está llegando a mi vida? ¿Cómo yo puedo saber si ya yo estoy siendo sabio? ¿Quiere que le diga? No, ustedes están muy dormilones. ¿Le digo o no le digo? No se amenta más chueco que el gancho donde yo pongo el traje. ¿Quieren que le diga? Allá no le digo. Se pueden ir. Fue como la historia del borracho. Dice, es que llegó un borracho a su casa. Y llega a las 3 de la mañana. Él no sabía ni cómo se llamaba. Y cuando llega, la pobre esposa estaba dormida. Y dice, bueno, el viejo no llegó. Viernes se perdió. Llegó a las 3 de la mañana. Se bebió medio cheque. Y cuando llega a la cocina con hambre, buscando la cena. Y parece que uno de los muchachos había destapado la cena. Y está eso que hervía de cucaracha. Y el borracho llega y dice, se pueden ir, que llegó el dueño. Así que, ¿quieren saber o no quieren saber? No le estoy diciendo cucaracha a nadie, pero si no dicen, no les digo. ¿Le digo o no le digo? Levante la mano lo que quieren que le diga. Ah, no, entonces no, ya, sí le voy a decir. Ok, la pregunta es, ¿cómo sabe usted? A ver, comenzamos con las doñas. Señora, ¿quiere usted saber si usted es sabia? ¿Quiere usted saber si en verdad la sabiduría está llegando a su casa? La palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa. Mas la fatua, la necia, con sus manos la destruye. La pregunta es, ¿por su conducta, por su andar, por su entrada, su salida a su casa se está edificando? No quiero meterme mucho en las iglesias, pero en las iglesias, no esta, porque esto es la iglesia, es la cumbre de la perfección. Pero en algunos lugares, O sí, habrá algunos aquí, no sé. Hermano, se encuentra usted un montón de gente que dice que son cristianos, son más necios. Yo creo que habrá aquí un par de necesidades, de necesitos, aparecerán. Hermanos, que en vez de edificar, destruyen. Echan por tierra todas las cosas, son necedades. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que la mujer prudente, la mujer sabia, dice que su marido vive con ella, cubre y cobija a sus hijos. En el invierno, dice, se prepara para el invierno, se prepara. El hogar está en un estado de estabilidad. Vámonos con el hombre. ¿Quiere usted saber, señor? A ver, hay hombres aquí. Si la sabiduría está llegando a su casa, ¿qué tanto teme usted a Dios y obedece y guarda su palabra? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria al nombre de Dios. Usted está temiendo a Dios, buscando a Dios. Note, ¿cuál fue el principio de la sabiduría con respecto a Salomón? Se reconoció su ignorancia, reconoció que no sabía y se puso a buscar a Dios. Eso fue una acción de sabio. ¿Y sabe qué? Buscó a Dios y a Dios encontró. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note. Necesita usted sabiduría. A ver, los hombres que están aquí. ¿Cuál es su profesión? ¿Será usted chofer, maneja? ¿Es usted maestro o maestra, si es mujer? ¿Es usted ama de casa? ¿Es usted obrero? ¿Es usted trabajador? ¿Es usted empresario? ¿Es usted empresaria? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Sabía usted que es la voluntad de Dios darle sabiduría a usted para usted salir adelante en todo lo que haga? Y además de eso, ser sabio como esposo, ser sabia como esposa. Dios anda buscando, porque no hace excepción de personas, a gente para colmarle de su sabiduría. ¿Cuántos de ustedes en este aspecto quieren sabiduría? Gloria al nombre del Señor. Dije gloria al nombre del Señor. Note, acá la palabra del Señor nos habla. Dice, si a alguno le falta sabiduría, Santiago capítulo 1, versículo 15. Pídala a Dios, que la da sin reproche, la da sin reclamar, y Dios a usted le da sabiduría. Esta es una promesa del Nuevo Testamento, pídala a Dios. Una de las cosas que más desespera a la gente es cuando le llegan pruebas a su vida que no entiende por qué. ¿Sabe usted que Dios le da sabiduría para entender muchas cosas? Gloria sea el nombre del Señor. Note usted, Salomón quería ser sabio. Dios le dio sabiduría. Salomón quiso tener discernimiento. Una de las cosas que más necesita la iglesia en el día de hoy es discernimiento. Bendito el nombre de Dios. Dije bendito el nombre. Discernimiento y discernimiento de espíritu. El pastor que no tiene discernimiento de espíritu, pobrecito. Los hermanos que no tienen discernimiento de espíritu en este día, allá van muchas personas, Dios me está hablando y no es Dios que le está hablando, no discierne. ¿Sabe usted que hay un espíritu que anda por ahí, que simula al Espíritu Santo? Se parece al Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Y nosotros lo miramos por el fruto. El fruto no es fruto espiritual, pero la gente se confunde porque no tiene discernimiento de espíritu. Hay falsos profetas que profetizan barbaridades y hablan en nombre de Dios, pero como la gente no tiene discernimiento de espíritu, hermano, se traga la lagartija, pasa la lagartija pensando, hermano, que es una pastilla ¿de qué? De aspirina que se está bebiendo. Necesita discernimiento, pida a Dios poder discernir. Amén. Muchachas, antes de decirle que sí al espantapájaro que anda detrás de usted, diga, Señor, quiero, sí, aunque sea de las iglesias, porque en las iglesias hay muchos tipos impíos también. Decir, ¿sabes qué? Señor, antes de dejarse llevar por las pasiones y las emociones, ¿es esto tuyo o no es tuyo, Señor? Dame sabiduría, dame entendimiento que yo entienda. y tenga usted la entereza y el coraje de orar a Dios de esta manera, decirle: Señor, si esto no es tuyo, arráncalo y quítalo del frente de mí. No lo quiero. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Amén. Pero la carne no quiere. La carne quiere apapachar aquello, nutrir aquello, darle el lugar a aquello. Pero si usted pide sabiduría y guianza y es sincero, sincera, Dios va a obrar con usted de esta manera. Salomón pidió estas dos cosas y estas dos cosas recibió de parte de Dios. Ahora yo quiero que usted note en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 13, nos habla algo que es importante, y esto es importantísimo. Salomón pidió sabiduría, pero acuérdese que Dios no le dio todo como un paquete. Porque Dios nunca le quita la responsabilidad que usted tiene. Dios le sembró la semilla de la sabiduría. Pero yo quiero leerle la Biblia para que no crean que estoy diciendo disparate. Hay una tarea que Salomón tuvo que cumplir. Gloria al nombre de Dios. Yo puedo tener sabiduría de Dios en muchas áreas, hermano mío, pero si yo no me acuesto a las 3 de la mañana todos los días como me acuesto, yo no tengo nada que darle a usted. Amén. Hay que pagar un precio. Está claro. Usted puede, hay gente que son muy inteligentes, pero son muy desaplicados. Hello, jóvenes. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando medicina. Yo me gradué y me hice buen médico y todavía soy muy buen médico. Y no me estoy echando coba porque yo sé lo que soy. Número 2. Tuve compañeros que eran mucho más inteligentes que yo. Yo eso lo sé. Pero no se graduaron con las notas que yo me gradué. ¿Sabe por qué? Porque aquellos bárbaros, hermano, yo no sé qué era lo que tenían en la mente. Leían un libro y decían: ya, estoy listo para el examen. Y pasaban el examen. Y a mí me tocaba leer lo que ellos leían 2 veces, yo lo leía 10 veces. Y yo decía: oye, pero ¿qué es lo que tienen estos tipos adentro? Tienen, son brillantes, lo que sea. Yo pasaba mis asuntos. Pero una cosa yo sé: el yo practicar y leer eso 10, 15 veces me hizo más efecto que aquel que solamente estudia para pasar el examen y que no aprende nada. Porque usted y yo sabemos que hay lo que se llama memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y la memoria a largo plazo tiene que usted que tener una experiencia para que esas cosas se fijen. Se lo pongo de esta manera. A usted le dan un número de teléfono. Usted marca el número de teléfono y a los 5 minutos no sabe el número que marcó. Eso se llama memoria a muy corto plazo. Hay gente que se embotella. Yo recuerdo con mis compañeros de la universidad, nosotros le llamábamos embotellar. Cuando alguien aprendía algo para pasar un examen, y yo recuerdo que le decía yo a mi compañero Juan, le decía: oye, Juan, ¿estudiaste? Y yo: sí. Traigo una botella, no me hable porque se me rompe. Todo está embotellado, ni me haga hablar porque se me escapa. Y el día del examen, echaba todo. Y luego del examen, se le preguntaba: ¿y esto, y esto, y esto? Yo no sé. ¿Quién sabe? Note, ¿por qué se estoy diciendo esto? Dios espera que usted practique. Que usted ponga de su parte. Y hay una responsabilidad que Dios quiere que usted lleve a cabo. Vamos a ver si es cierto. Eclesiastés, y le voy a leer, capítulo 1, versículo 13. ¿Era Salomón sabio? ¿Le dio Dios sabiduría? ¿No les oigo? Oiga lo que dice. ¿Qué dice? Y di mi corazón. Ajá, di mi corazón. ¿A qué cosa? A inquirir. Dios le había dado sabiduría, pero él también se puso ¿a qué cosa? A buscar, a inquirir, ¿y a qué cosa? Y a buscar con sabiduría. Con la sabiduría que Dios me dio, comencé a buscar y a inquirir